¿Me escuchan? Yo te escucho. Melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. ¿Sabes cómo es que el piruloco no va ni pa' mesicente, ni pa' el psicólogo, ni pa' psiquiatría, ni pa' terapia, ni pa' nada de eso, viste? A mí que me den quieto nada más. ¿Sabes cómo es? Sí, lo sé. Soy así, un poco loco, pero feliz. Tranquilo. Sí, lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. ¿De cuál? ¡Ay, María! Esto sí que me pone feliz. Esto es lo mío. Ahí es. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, sí, sí, sí. Estamos acomodando todo lo que es la red en esta melodía mística temporada Aries. Tenemos grandes invitadas, tenemos celebración, entonces vaya buscando su licor, su forma, su método de ponerse high, de ponerse chévere, de ponerse bacano, lo que sea, lo que le funcione. Café, tinto, cargado, drogas permitidas y no permitidas, cervezas, brandis, vino cariñoso de manzana, frío mejor. Busquen ahí y sigamos locos, pero felices. Sí, sí, sí. Aquí estamos otra vez en esta bella temporada de aislamiento para, no sé, para conocerse, para celebrar, para cantar, para tener un día como hoy, elegante, con un buen cierre, con Radio Pandemia aquí que hace poquito terminó, y con un momento elegante hoy en la noche, y es la celebración de la gente bella. Y aquí tengo al otro lado, en los controles distantes, a las homenajeadas del día de hoy. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hola, hola, hola. Felices fiestas. Elegante. Saluden a toda esta bella gente. A los... Somos representantes nomás. Hay muchos aries por ahí en el parche. Hay muchas, ¿verdad? ¿Cuántas son? Pues, bueno, no sé, como yo conozco muchas amigas, tengo muchas amigas, es como que he tenido que felicitar a mucha gente. He felicitado. Como por en el parche de la comunidad como de internet, que es el otro como parche en el que estoy, hay un montón de chicas súper buenas, como súper pilas, líderes de movimientos muy chingones, que son aries, y bueno, que las admiro un montón. Del parchecito aquí caleño está Angelita, que cumple el 8, que le mandamos saludos en esta melodía. Y bueno, y Mapecha, que le celebramos hace una semana ya, y yo que ya estoy celebrando mis 32 primaveras, así exacticas, a las 5:30 de la tarde. Y bueno, espero que este programa nos haga tener mucha energía. Empezamos con esa canción que le decía a César, se la mandé a César y le digo, no solamente porque me gusta, digo, no sabes que es mentira, no solamente porque me gusta, sino porque creo que aunque suene un poco loco, en este momento hay que mantener pues felicidad, como hasta los mismos médicos recomiendan como hacer cosas para mantenernos felices durante esta temporada, porque eso ayuda a que no nos enfermemos. Pero como en este programa no vamos a hablar del innombrable, entonces ahí sigue Mopechita, que nos cuente qué es la temporada de Aries y a quién quiere saludar. Bueno, no, pues aquí muy contenta de hacer parte de este programa, pues tan chimbita. Mapecha, danos por favor una, ¿cómo se llama? Es una primicia de cómo es una fiesta virtual. ¿Cómo fue eso? Fuiste la primera. Como te podemos rifar hoy como fiestas virtuales, dependiendo de lo que vos digas en este momento, si fue buena, regular o más o menos. Sí, la gente nos debe contratar para la próxima. No, mi fiesta está una chimba. Mi fiesta estuvo una chimba. Estoy acompañada de unos parceros pues muy muy queridos, casi todos hacen radio, entonces pues entre esos vos, César, que tenés así, la tenés súper clara en la melodía y la, o sea, muy chistoso porque en videoconferencia siempre estás con micrófono. te veíamos con el micrófono, entonces pues siempre como muy, muy, muy, muy parado desde la radio, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy elegante. Vamos a ofrecer fiestas entonces de ahora en adelante, en esta cuarentena. Por favor, contáctenos al 318-389-2046 y al 313-633-0781. Le animamos su fiesta virtual. Además que no cobramos. Pues es que hay que decirlo, empieza un nuevo año astrológico. Aries es el primer signo del zodiaco, entonces pues había que celebrar con toda. Y pues como que a pesar del aislamiento, fue muy bello como saber cómo estar conectados. Es como esa sensación, ¿no? De estar conectados. Pues hace 8 días fue mi cumple y pues fue por videollamada. Ahora estamos como a través del audio, lo cual también me parece increíble. No sé quién me esté escuchando, espero que pues amistades cercanas y bueno, el que no conozca, pues bueno, ahí está escuchando mi melodiosa voz. Eso es un poco ariano, ¿no? Sí. Echarse flores. Hay que echarse flores. Este es un programa para echarnos flores, a lo que marcan. Claro, y eso es amor propio, que necesitamos todas y todos, mucho amor propio, ahorita sobre todo, para cuidarnos nosotras mismas y para cuidar a la comunidad. Sí, ¿no? A pesar de todo, pues bacano como sostener la energía y pues para eso pues como que darle con toda y aprovechar todos los canales que tenemos para celebrar y bueno, hoy es tu día, Natalie, hoy es tu celebración, por eso es que estamos haciendo pues toda esta conexión. Entonces, mira que es muy chistoso porque me preguntan qué he hecho todo el día y yo me la pasé haciendo oficio. Como que gran celebración, gran celebración. En el que voy a dejar la casa inmaculada, me voy a dar un gran baño. Y bueno, la verdad es que la celebración ha estado muy linda. Juli vino ayer y trajo un vermú que me voy a tomar ahorita en la videollamada después de que se acabe la melodía. ¡Epa! ¿Quieren que las invitemos? Por favor, nos escriben. Y un vermú y un cap-tac muy ricos que los hizo Joel, de lugar a dudas, el popular Joel. No se preocupen que no nos tocamos, yo la verdad es que yo no salgo más por temor a contagiar a alguien, sin que quiera decir eso, que yo sea eso, pero tomamos todas las precauciones. La mamá vino a traer desayuno, todo me lo dejan afuera lejos. Y domicilios, de gente mandando cositas, entonces ha estado bonito a pesar de todo, a pesar de la lejanía. Pero un cumpleaños maravilloso. No, el Aries, así como dice Mapecha, es muy de echarse flores, de mucho amor propio y de mucho positivismo también, así que yo estoy como bien. A pesar de todo, bien, vamos. Así estamos todos igual, o sea, aquí como que no hay que picárselas al que va a pasar de esto invicto, o sea, aquí es como que nos estamos viendo todos ahí nuestras cositas, pero también estamos con esto, con la radio, aquí saludando a todos los de Radio Pandemia que se jalaron un programa elegante. Hoy en la mañana descubrimos a Chiquiña, descubrimos a Chiquiña Gonzaga, creo que es, gran uh-huh. programa en el que no sé si es don Octavio, alguien me va a escribir aquí a Radio Libre, estoy seguro. Vamos a ya ver. Te vamos a decir, ya te sí, vamos es Chiquilla a decir. Gonzaga y don Octavio, que son que es el parche de se me está olvidando todo lo que tengo que decir, todo el guión. Por aquí me están mandando como audios. Elegante. ¿Qué poner? Yo tengo Laura Cuellar está marcando sintonía, entonces un saludo Laura Cuellar aquí en mi corazón, un abrazote virtual. Exacto, gracias Oscar, estaba yo buscando el WhatsApp en la mañana, pero en el grupo de Radio Libre se escribe bastante, mucha sustancia en ese grupo, y nada, del grupo Campo y Sabor, la radio que se hace con las uñas, pero con las uñas limpias, qué ídolo que es. Y escuchamos a Chiquiña Gonzaga, una historia reáspera. Vamos a retransmitir ese programa para que la gente esté pendiente de cuándo lo vamos a hacer, porque se habla de cosas muy ásperas que hizo Chiquiña, como la gran exponente de la música popular en Brasil. O sea, ya soy como un experto después de ese programa. Radio Villamaga. Y Cisas, gran radio, gran radio, y nos acompañábamos, parce, con las fiestas virtuales, con la radio, con lo que se necesite, con lo que está haciendo otra gente en otros lados de la ciudad, del país, escuchándonos, ahorita con la oreja muy parada, estamos con este sentido de la escucha así súper alerta. Y bueno, hoy estamos pues con el parche, con Mapecha, con Natalie, celebrando a todo el parche Aries, bacano eso que decía Mapecha, que este es el primer signo, ¿no? El que abre la vuelta. Y yo quiero leer algo antes de que mande la primera canción y antes de que mandemos los audios que nos han llegado sobre la temporada de Aries. Este programa es más que todo tuyo, entonces usted... Pero la experta es Mapecha. Pero va a decir algo en este momento. Dilo. Hágalo. Mapecha, ¿no? No, Natalie está que nos va a hablar de Aries. Soy yo la que voy a decir, bueno, va. Sí, entonces estoy leyendo pues cosas. Dice, bienvenida a la temporada de Aries, cuando el sol entra en el primer signo del zodiaco del 19 y 20 de marzo de 2020, también comenzará el nuevo año astrológico, como ya dijo Mapecha. El sol está listo para iniciar un nuevo viaje alrededor de 12 signos. Entonces el sol moviéndose hacia Aries también señala el equinoccio. Todos nosotros vamos a ser capaces de sintonizarnos con la energía de los nuevos comienzos y nuevas posibilidades. Bueno, va mucho lo que mucha gente ha tirado línea por estos días con lo que está pasando. Y sé que la temporada de Aries es para sanar los miedos. Mira vos. No sé qué decir, pero bueno. Dice, ¿esa fuente de dónde viene? Es una cosa que está en internet. Yo veo en Instagram, me gusta mucho Mica Vidente y me da mucha risa porque qué día pasaba como lo de las búsquedas en Google y decía que los Aries estábamos tratando de hacer las paces con la loca del espejo y a mí me dio mucha risa. Pero bueno, no sé qué más quieras decir de la temporada de Aries Moped para que mandemos la primera canción. Creo que la gente ya debe estar como, bueno, la melodía que... No, pues, hay que añadirle a eso, ¿no? Pues es básicamente eso. Pues sí, lo que decía, empieza un año nuevo, año astrológico, empieza con todos estos movimientos, pues como que yo no soy muy, o sea, me gusta la astrología, pero yo no soy la experta, pero pues, tirame mis cosillas. Eso sí, a todos mis amigos les leo la carta astral, yo me sé, de todos me sé en dónde tienen la luna, eso es importante saber. Hablando de eso, cabe agregar que pues aquí los presentes todos tenemos la luna en el mismo signo. Esto nos une, nos une en este programa. Eso nos une en nuestras emociones. No, pero volviendo a la cuestión, pues sí, pues están pasando muchas cosas, que Saturno cambió de signo, que conjunción de Saturno y Plutón, caída de estructuras, que ese año de Capricornio, entonces Capricornio es el signo de la estructura, bueno, en fin, cambio de estructuras, patriarcado, capitalismo, en fin, tantas cosas. Aquí hablando, especulando un poco. Pero ya sabías todo eso, entonces... Sí, pero pues quien nadie predice una pandemia, eso quién lo predice, pues como que... Claro, yo leo mucha gente ahí, pues gente amarga, ¿no? Como gente con la canción amargura que a veces me da, como que no, que como los astrólogos no fueron capaces de predecirlo, y era como, pues sí, dijeron muchas veces que iba a haber un gran cambio en este año, pero pues marica, quien dice como vaya y compre máscara, sanita y o sea, sean huevones. No, pero sí, no. Sí, en todo caso, pues sí, como que energéticamente sí pasan muchas cosas con todo esto que está pasando. Bueno, amistades, estamos en Cali, estamos en Colombia, mitad de un aislamiento, estamos escuchando la melodía al 100, hoy mística y celebrando la temporada Aries, y esta temporada Aries pues tiene invitados, invitadas especiales del tipo sonoro. Ahí al fondo estamos escuchando al popular Jaime Sabater. Pero ya se han aburrido un poco de escucharla de fondo, o no sé si se han aburrido, pero bueno, vamos a poner dos temitas de Jimmy Sabater, de Jaime Sabater, que nació en estos días, Aries, y tiene esto que se llama Iroko. Y después lo que estamos pues inventando a toda hora en estos días, ya sea en la comida o en el desayuno, o hay veces, ¿por qué no?, en el almuerzo, salchicha con huevo. Entonces, eso es lo que se come por estos días. Ahí nos seguimos hablando, escuchemos a Jaime Sabater. Iroko, acá manjere, afiero, fiero, rojo, eco, ñaña, eyife, lafia, ja. Lafia. Iroko. Iroko yesa, emi ama Nicaragua, emi ama Nicaoquere. Iroko yesa, ae. Cabio, sí, le chango. Yare ochun, de yare baba. Que yo le canto a los santos, le canto a Yemaya. Yare chango,

a la trompeta de Alfredo Chocolate Armenteros, que también hace parte del parche de Arianos, también cumple en abril, y ahí tenemos al señor Armenteros, Chocolate Armenteros con trompeta en montuno. Y escuchábamos al popular Jimmy Sabater, y Mapecha tenía una teoría que nos va a compartir en este momento. No, pues, pensaba como una de las cosas de Ari es que Ari es un signo muy sexy, hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Es un signo muy sexy. Muy sexy, sensual, ok. Sí, ¿qué dice Natalia al respecto? Estoy muy de acuerdo. Uh-huh. A mí me sorprende, la verdad es que a mí me sorprende mucho, pero mucha gente me escribe a mí así. Yo no creo que yo sea sexy sensual, pero la gente me piensa así. ¿Y qué más ahí, Mapecha, con la letra? O sea, toda la letrica era como sexy, la de Jimmy, la salchicha con el huevo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Con lo de salchicha con huevo? Sí, pues, bueno. Ya, eso es sobreinterpretar en cuestión. Ya, claro. Viejo Jimmy la puso fácil. Bueno, amistades, pues vamos a escuchar ahí, hablando como de estos temitas, vamos a escuchar a la gente que se ha manifestado, a las personas con las que hemos tenido ahí como un lazo. Natalie, ¿qué opinas de Colores Mari, por ejemplo? Yo quiero mucho Colores. Colores es una de las amigas que me ha dado la radio para toda la vida, con la que he paseado mucho y con la que me he inventado trabajos, porque si hay algo que define la vida de Starias es que me he inventado trabajos. Yo nunca he tenido trabajo, sino que me he inventado trabajos. Y bueno, Colores está ahí en ese camino. Me dejó un corte de cabello espectacular y nada, que la quiero mucho. Y es una tesa, una periodista increíble. Bueno, entonces escuchemos ahí a Colores Mari desde la bella ciudad de Medellín. Hola, buenas noches para toda la audiencia de Melodía al 100. Hoy con una razón muy especial para celebrar, porque ya sé que está de cumpleaños Nati, la mona, y pues obviamente no me iba a quedar sin mandar este saludo desde Medellín, antigua capital de la eterna primavera, hoy más calurosa que nunca. Nada, parce Nati, te mando un cumpleaños feliz, un abrazo sonoro. Pues bueno, hace un año estábamos por allá en otras latitudes de fiesta, brindando, ya lo haremos otra vez, ojalá más pronto que tarde. Pues parce, yo no sé nada de esas cosas astrológicas, como que siempre me cogen de fuera de base con ese tema, pero pues hay un horóscopo de una nena que se llama Chequimela, que no sé si ya lo han mencionado, si alguien fue hiper creativa como yo y ya puso por ahí este horóscopo de la Nati. Nati es Aries. A ver, acá lo estoy buscando en el Instagram de Chequimela. No sé casi ni nada de pistas sobre Cáncer, que es el signo mío. Lo siento, no puedo dar grandes aportes, pero me pego de Chequimela, que es amiga de muchas amigas y amigos y que tiene un montón de seguidoras y seguidores de habla hispana que están ahí pendientes cada mes de este horóscopo, que es una risa. Entonces, bueno, el de Aries para este mes es pilla pues Nati. Aunque me da sentimiento que pases tu cumpleaños en cuarentena, si alguien lo puede manejar, eres tú. Este me vas a usar del FaceTime y de hacer lives innecesarios, especialmente el día de tu cumpleaños. Pero tienes permiso para hacer lo que te da la gana desde tu hogar. Eso sí, si llevas bebiendo desde el mediodía, piénsalo dos veces. Nada raro. Que nada te frenen a ti, vas a tener un cumpleaños bien especial. Y dice la Madame Mela que tu amuleto Nati es un cable blanco, seguramente el de tu inseparable iPhone. Para la suerte express dice que el día fijo es el 12 de abril, es un día después del cumpleaños de mi sobri, Santiago. Dice la Chequín Mela, la Madame Mela, que la banda sonora de tu película este mes es I Don't Wanna Miss a Dime de Aerosmith, y la actividad de cuarentena es twerkear, así que hacer twerking ahí con los que sea que estén escuchando esta melodía al 100. Y nada, parce, se prendió esta transmisión, emisión sonora especial por el cumpleaños de la Nati. Qué mejor convocatoria que esta radial, digital, experimental para celebrar la vida, parce. Que sigamos radiando mucho más, que sigamos moviéndonos mucho más juntas por diferentes ciudades, que nos veamos pronto acá en Medallo o allá en Cali. Y nada, la quiero mucho, parcera, y a todo el combo Noís. Se les quiere, se les tiene en los pensamientos en estos días de confinamiento. Abrazos muy grandes, parce. Hola, melodía al 100. No, pues yo muy feliz de que sea el cumpleaños de Natalie. Y también Natalie, gracias por escuchar reggaetón conmigo. Aunque la verdad es que, bueno, no lo explico. Eso no es para hoy, eso es para otro día. Igual, la verdad es que yo solo quería que pusieran Ella Perrea Sola. ¿De quién? De Bad Bunny. Chao. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda, los Phillies en la Louis Vuitton en la guarda. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije ahora eso. Yo no quiero. Pero. No. Antes tú me pichabas. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Melodía al 100. Melodía al 100. Al 100. Sí, señor. Sí, señor. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Bueno, ahí teníamos los primeros saludillos para la cumpleañera, para también hacerlos extensivos a todo el mundo. Saludos y felicitaciones. Los felicito a todos por estar ahí, por... que llevan 10 días de confinamiento, o 12 o 15. Cada día es, vea, la mano. Le doy la mano y le doy una felicitación. ¿Qué dice Natalie y Mapecha? ¿Cómo están escuchando estos perreos? Primer perreo, inaugurando perreo en la melodía al 100, pero pues aquí en este aislamiento pues nos prestamos para todo. ¿Y qué opina de estos saludillos Natalie Espitia? Pues está diciendo en bambalinas detrás, en el Behind the Radio, que me conoce muy bien todos, o sea, inclusive Chequimela, que no me conoce en la vida real, pero Colore Mari, que estaba leyendo el horóscopo para este mes, y decía que no sería raro que estuviera tomando el de mediodía, y claro, esa cerveza, ronabuelo, ahí hay aguardiente, que tocó destaparlo del aguardiente cuando ganó la mecha, cuando la mecha salió de la B. No, el último, porque el último de ahorita de campana no lo he comprado. Pero el de la B, sí. ¿Tenés todavía el de la B? Ese está añejo. Marica, está. O sea, me compré tres, dos murieron, y el otro quedó intacto, así como de colección. Mucho. Como este no se puede tomar, este es para... ¿Y estás, estás viendo bien y todo? ¿Tranqui? Veo perfectamente. Claro, complicado. Y Ismael me lo de escuchar perreo. Yo escucho mucho perreo, perreo clásico, perreo contemporáneo, le pegamos con fuerza. Más rato podemos poner Zafaera, que creo que es la que más me gusta. O sea, yo perreo sola y Zafaera son las que más me gustan del nuevo álbum de El Conejo Malo de Benito. Está muy bien. Pero pues sí, María, hay muchas cosas que son muy ciertas como de este personaje, Ariano. Que yo sé que hay diferencias entre los Aries de marzo y abril, que yo no sé si Mapechita nos puede hablar más. Mapecha, por ejemplo, es de marzo, yo soy de abril. Estaba leyendo aquí en una cosa que subió en Instagram. Dice, es en inglés, pero bueno, lo ha traducido. Dice, Aries en cuarentena, dice. Va a llamar a todo el mundo sin parar, te va a empezar a hacer miles de como de preguntas sin sentido, va a empezar a redecorar todas las habitaciones y organizar todos los closets. Eso fue lo que hice exactamente hoy. Y te va a dar un dolor de cabeza de hablar 24/7. No sé qué dicen. Dice la temporada de Aries, dice que va a haber muchos mensajes de texto diciendo you up test, que es lo que manda la gente en la USA o en los que hablan inglés, como para cuando quieren hacer una booty call, como llamar a alguien solamente para follar. Reaching your goals, como ir a las metas. Expresar mucho afecto. Coquetear mucho. Como pelear, pero solamente como para joder, pues, como de forma chistosa. Y mucho caos y locura. Ve, pero yo quiero hacer ahí como una anotación a ambas con esto que estamos hablando sobre Aries. Y es que me parece, no sé por qué lo estoy asociando tanto con este momento. O sea, parece que todos somos arianos. ¿Puede ser eso? Claro, sí, claro. Temporada. O sea, estoy diciendo una bobada, pues eso ya se sabía. Todo el mundo sabe eso. No. Entonces, contanos un poco, si nos pueden contar cómo entonces esta temporada, así como lo decía Natalie, más o menos. Pues es como es un muy buen momento para empezar cosas, porque pues Aries es de inicios. Como iniciar proyectos, también como para ponerse la voz en el ejercicio, como que Aries así como súper, súper, súper corporal, enérgico, uh-huh. Un poco perdido en eso también. Yo he tenido peleas de las que me arrepentí. ¿Ahorita, en estos días de aislamiento, has peleado? No, he peleado. Ya. Hay gente que me imagino que ha peleado, yo creo. No, obvio. Obvio, pa. Sí, hay mucha gente que ha peleado. Sí. Sí, o sea, dicen que somos un poco como sin paciencia. Sí, a mí a veces me falta. Sí, nos dicen ellos. La verdad es que Aries no tiene tan buena fama, hay que decirlo. Hay que decirlo. Sí, pero no, a ver, yo creo que hemos tenido como un tiempo para acá, como de conciencia, como a las malas. Como, sí, dejar de ser tan chauzudo. Sí, porque dicen que como muy dramático, nos gusta mucho el show, el drama, como todo. Eso dice Mica. Eso dice Mica, yo no sé eso del drama. Bueno, puede que sí. Yo lo represento en mi vida, o lo como que lo referencio en mi vida, como de que sí me gusta hacerlo todo muy performáticamente. Como no la cosa sencilla, me gusta es como, no, la cosa bonita, pensada, por ahí lo entiendo. Bueno, como este programa de radio, que es un pequeño performance sonoro, nadie nos ve, nadie ve qué estamos haciendo. Aquí se está jugando Rummikub en esta casa, se ve Netflix, se cocina Maduro con queso costeño y... ¡Wow! Y vamos, seguimos, parce, porque la verdad lo que hay es mensajes de cariño, de amor, de afecto para estos días, para vos y para la humanidad también. Y ahí al fondo estamos escuchando un temita que mandó Natalie del popular ¿quién? ¿Cuál de todos? Este es el Faisán. Ah, del popular Johnny Pacheco. Del popular Johnny Pacheco, también de Los Abriles. También es un mariano. Entonces, vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar un mensaje y un gran clásico de la melodía. Mono, pandillero y sinvergüenza, te mando un abrazo de cumpleaños, que seas muy feliz. Y bueno, hablemos de cumplir años en pandemias, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta maravilla? Espero que en algunos años, cuando pueda regresar a mi patria y toda esta película termine, nos podamos ver y nos podamos encontrar en algún lugar oscuro y solitario donde alguien quiere irse a varar. Entonces ahí hacemos una rumba mientras nos desvaramos. ¿Te parece? Así yo viajo miles de kilómetros, voy, alguien se vara y hacemos una rumba ahí, en esa mismísima esquina. ¿Qué te parece? Te quiero, monito. Saludos a todos, saludos a todo Melodía al 100 y a todos mis amigos queridos. Un beso desde por acá, hasta por allá. Chao. Claudia Sterling, te deja este tema también. Entonces, vamos a cantarla, vamos a subir la copita que tengamos, así sea de té, Mr. T. Acabo de abrir una vez. Sí, es necesario. Y después de este temita sigue otro que Claudia Sterling muy comedidamente mandó también, que va junto a una anécdota junto a Natalie. Entonces, dos temitas para que este como más suavecito, para cantarlo, subir la copa al aire y que entre. Y después otro temita más para bailar ahí en al frente del espejo con ustedes mismos y mismas. qué cosa tan rica está. Tenemos hoy a El Papá de Desengaño de Roberto Roena y su aposa. Ahí nos encontramos como con Hay que ver el momento. Y aquí al fondo estamos escuchando que llegó su primer bailando el Bob & Co. Y Claudia te decía, Natalí, que un día en las fuentes vos te reías y te reías y contabas que Superman había llegado a bailar el banco. cuando habría hecho eso, yo, tantas cosas que he hecho en la vida, no me sorprende escuchar esa anécdota. Además que una canción que me gusta mucho, la verdad, la pongo como para giraseo y todo. ¿Pero esto para hacer aseo? Pongo eso para hacer aseo. Qué bueno. Como llego super mal bailando el guauco. Debe quedar esa casa limpia. Claro. Amistades, tenemos ahí una nueva invitada al parche y quiero que nos cuente que primero hable, a ver si puede hablar primero. Hola. Hola, ¿cómo estás? Soy Donato y Estefano. Eso te ha hecho, esto te ha hecho el aislamiento. ¿Cambiaste de voz? El aislamiento me hace transitar. He decidido limpiar mis alimentos que han llegado en el mercado con un atomizador que tenía agua y límpido, provocando así una profunda irritación en mi garganta, que si no me mata el COVID, me mata la bobada. Y ahora hablo así. Bienvenida, Estefano. Gracias. Muchas gracias. Estefano. Estoy haciendo todo mal, amigo. Estefanío. Estoy haciendo todo mal. Desarrollé la visión del jabón Protex. Entonces ahora veo gérmenes en todas partes y debo calmarme. Ya me han dado como todo me ha dado. Ya me he tomado la temperatura, ya me he sentido que me asfixio, como me levanto y digo, marica, no estoy respirando. No estoy respirando. Se volvió hipocondriaca. No mal, cuélguenme. Marica, no, Stephanie. No, todos. Pues yo me volví acá donde mis cuchos y siento como una especie como de culpa porque está donde mis papás, donde mi hermana. Y bueno, esas películas como de que parce, era que yo estaba por, no sé, vengo de otra parte, los va a contagiar muy fuerte. qué mal esto, ay no, y que hay muchas cosas, ¿no?, absurdas ahí en todos esos, como esos raciocinios que estamos haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, que saco una mascota, que saco a la popularita, esa ahorita tiene un problema, ahorita es un problema, antes no lo era, es un problema que es muy saludable, ¿no? O sea, saluda mucho a la gente, le gusta a la gente, tiene como ese don de gente. Entonces voy al parque y hay unos personajes, ¿no? Hay tres personajes ahí y va, les mueve la cola, pero no basta con mover la cola, sino que se les sube con sus patitas. Ay, a sus piernas y tal. ¿Y le duele la entrepierna? Claro, siempre, pero eso no me preocupa tanto como que la entrepierna, la verdad, lo que menos me preocupa en ese momento, me preocupa es algo que no me preocupaba antes, que era que estaba tocando otro ser humano y yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? la ¿qué hago? ¿La subo? ¿La acepto en mi casa otra vez? Es hecho limpio. La baño limpia. La dejo aquí abandonada. ¿Qué? No, marica, eso es terrible porque he escuchado que ya están abandonando perros. Sí, no, hemos escuchado cualquier tipo de cosas. O sea, hemos escuchado infinidad de cosas malas. Que publicó algo como que Semana estaba diciendo que los gatos eran transmisores y no es así. No son transmisores. No digan bobas. Tenaz esta vuelta. Menos hizo periodistas, por favor. Pobreita, marica. Sácala con tapabocas para que cuando se sonría la gente no se den cuenta. Y la gente también. Y la gente también, parce. Y sabes también que he notado que un par de personas le hacen chuchu para que no se les suba. Porque de pronto yo soy el que tengo el berraco bicho. Entonces, claro. No, hemos llegado ya a unos límites, pues, que no están bien. Oye, también leía, por ejemplo, a Miguel Tejada, los escritos que hace ahí en el Facebook, y eso, como esa ficción que hizo de un supermercado, del éxito, de cómo es hacer, sí, como esa fila, y cómo las señoras cajeras no tienen como nada de protección al final. Y todo lo que dice en Radio Pandemia, o sea, que también se están sacando muchos créditos, muchos réditos, mucha gente de forma malévola, ¿sí me entendés? Entonces, como, ¿a quién le creemos? Claro. Mi desengaño. Es el propio mi desengaño. Me llegó hoy un correo en Colombia por mi tarjeta de crédito. Y es que no, pues para que amplíe los plazos. Y es que no, amigo, no quiero pagar más intereses, gracias. No, todo mal, pero bueno, no, pero ese programa de radio no es para... No, no, pero siempre tenemos estos momentos. Sea, digamos que ese es el espacio como para el drama ariano. Listo. Listo. Sí, ese era tu drama capricorniano. Era mi drama capricorniano. Sí. Stephanie, ¿preferís Estefano o Estefanío? Que ha sido muy popular por muchos años, Estefanío. ¿Estefanío? Estefanío, gracias. Estefanío me gusta más. Bueno, amistades, vamos a poner un poco de melodía y quiero que presenten pues a la Lupe y que hablen de la Lupe un poco y la ponemos, ¿no? Para que la gente también tenga una fiebre elegante, una que nos saquemos de esta fiebre rancia, que hay veces nos sentimos calientes, pero es mejor la fiebre de Lupe. ¿Qué dicen? Mapecho y Natalie. No, Stephanie. Si la Lupe. Yo la pedí. Es una actividad, ¿no? Stephanie está proponiendo una actividad, parece. Una actividad pedagógica. Para niños y niñas. Entre el arte Dale. Y la comunidad. A camellar. Ariana. Si la Lupe, la Gigi, la Guadalupe, Jolie, Raymond, ella. Tuviéramos que decir cuál es su signo, su ascendente y su luna, ¿qué hijo de puta triángulo sería de esa mujer, pues? Ella es escorpión. En algún lado tiene un escorpión. Sí. Voy a investigar ya mi mito. A mí me parece que tiene que tener escorpión. Pues ahorita yo estaba leyendo como un diciembre, entonces eso puede ser más Sagitario. Ah, bueno, Sagitario, pero Sagitario es un signo de Aries, no me sorprendería. Veo un signo de fuego, como el Aries, así que no me sorprendería. Pero ella también tiene cosas de Aries, porque a mí lo que más me gusta de Aries es la terquedad, parce. Como esa necedad, así como encabronada que tiene los Aries y la Lupe, pues monumento a la terquedad, ¿no? Verdad. 23 de diciembre, amigo. Oh, uy, vos sos muy bruja, marica, voy a colgar. No, miedo. Tengo mi bola que es internet. Sagitario. Es Capricornio. No jodas. Yeah. Porque ya 23 de diciembre no es Sagitario. Ah, es claro, ya ha cambiado. Bueno, fracasamos en esto, fracasamos, pero está bien, bacano. No, es que eso no es lo único, eso habría que ver el ascendente, la luna, o sea, ustedes saben. ¿Y vos qué le pondrías de luna a esta mujer, Mapecho? Pues podría ser una luna de fuego. como Aries o Sagitario o Leo. Excelente. Para mí sería Leo, marica. Ay, ¿y qué ascendente? ¿Qué ascendente le ponemos? ¿Qué ascendente? Es que yo no soy tan experta en la Lupe. Libra, que... Libra. No, César, no. Quería, quería ver el mundo. Quería ver el mundo arder. Mi ascendente es Libra y la Lupe no tiene ascendente en Libra. Bueno, lo que yo, a mí lo que me gusta como de esto del misticismo es como que de repente con las amigas uno empezó a encontrar otras maneras de descifrar, pues de leer esta dimensión. Uy, ¿qué pasó? Siga. ¿Qué pasó, Paz? No sé. ¿Nos desconectamos de no, César? No, de Natalie. No, ah, no, se está reconectando. Pero siga, por favor. ¿Estamos solas las dos o qué? Y estoy yo. Estamos solas tú y yo. No sé. Sí. Ahora sí, se cayó todo el internet de estos días. Nos afecta, entonces los dejo con un par de temas de La Lupe. Uno con Mongo Santa María y este de Fever. Entonces, por favor, esto es puro freestyle. Ya sabemos, 23 de diciembre. Vamos con La Lupe. ¡Ay! Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ahí tenemos varios tenemos. Tenemos a la Lupe con Mango Santa María. ¿Quieren que les cuente algo? Dale. Cuéntame. Mira, les cuento que Mango Santa María nació el 7 de abril de 1922. Wow. Es un gran percusionista, el popular Mongo Santa María. Y aquí se unió con la Lupe para hacer esta vuelta que se llama Canta Bajo. Sabroso. Culo, ¿no? Tema, parce. Uf, canta. Es como sabrosito. Todo es importante, ¿no? Ahí en el camino de la Lupecita. Pero no hablemos de Mongo. ¿Por qué? No. Me van a echar de este programa. Debes mejorar todos los días un poco. Sí, tengo que mejorar. Pero no, dale. Por favor, sigan con los ascendentes. Estaba pensando que ahorita que estábamos un poco como bobeando con esto de adivinar la Lupe, que como cuáles serían sus signos. Estaba sintiendo como lo bonito que ha sido con Natalie, con Mapecha, con Juliana, con Castor, con Olga, bueno, con todas nuestras amigas, con algunas de la Isla en Vela, con Natalia Mesa Parodi, como encontrar en común estas conversaciones sobre la astrología, porque es como si se nos despertaran otras dimensiones. Y bueno, y además de que eso es como interesante, pues, como tratar de leerse uno mirando para arriba, pues como entendiendo lo que pasa arriba en el cielo. Es muy divertido. Yo me divierto mucho con eso. Lo disfruto mucho. Eso sí, quería decir. Por aquí, por es ejemplo. Es una manera muy interesante de conocer a la otra persona, ¿no? Y empiezan a revelarse muchas verdades. Si uno les lee el signo o le analiza la carta astral, eso es como si se le te metieran en la cocina. Uno no le puede mostrar la carta astral a todo mundo. Estefano se lo muestra a todo el... yo la pongo en los estados, la pongo en los estados de WhatsApp. Pongo la hora de nacimiento en el estado B, pero ¿sabes también qué pienso? Que también es como que uno es más tolerante también, ¿no, parce? ¿No te parece? Claro, pues... Entiendo. Bueno, yo no sé. Depende del signo. Depende del signo, ¿con qué signo no sos tan tolerante? No, pues como que uno entiende que hay otros ritmos, que hay otras prioridades, pues que uno, o sea, pues normalmente lo entendemos, pero como que eso explica también cosas, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, yo soy un signo jodido también con eso de Capricornio, que es todo, pues así todo, es ártico Capricornio. Entonces, chévere, es muy bonito leerlo y también me voy a poner amorosa, pero también perdonarse cosas, pana, que uno hace también, sus pulsiones, pues limpiar el mercado con límpido, pues. La famosa, la que llaman la oscuridad, la que llaman la parte oscura del ser. A mí me da risa porque yo pensé que yo iba a decir otra gente, de ella perdonando a otra gente, ¿no? Pero es la otra gente perdonándole su Capricornio. Obvio, que me toleren. Me gusta esta risa, me encanta. ¿Qué dice la gente? Ya reporta que está mejor porque decían por ahí que estaba como estallado. Sí, es que yo, es que para hacer esta vuelta, no sé por qué, no sé si es cosa mía, pero pongo un poco de aparatos, entonces les tengo que como subir y bajar volumen a todos y ahí como que la defeco un poquito, entonces como por querer tener esto de la mejor manera, hay veces se estalla la señal, pero bueno. Ah, mira, es como aprendo en la vida. Sí, es que hay mucho aparato conectado. Como aprender a perdonar a César también. También, también, claro, por favor. Su libra de querer hacerlo todo bien. Exacto, mira, exacto. Termino cagándola. Pero bueno, no vamos a hablar de mi. No, mentiras. Voy a hablar de Juliana Soto, Natalie. ¿Listo? Debe estar comiendo en una cama. Obvio, Tauro. Esto lo está escuchando mucha gente en Australia, en Anserma Nuevo, en Yotoco, en Zarzal. Y más que todo en Medellín también. Entonces, en Felicia. En Bariloche, en Medallo, o con decir las cartas astrales de nosotros. Eso es información encriptada. Yo ya me fui, pero mal. O sea, yo ya dije que soy Aries con una en Escorpio, con ascendente en Libra, ya. No, pero eso es solamente una partecita. Exacto, eso es lo superficial, esa es la punta del iceberg, porque si comenzamos aquí a meternos en las cosas... No he dicho en dónde nací ni a qué hora. Pero... No, eso no he dicho. Bueno, siguiendo con Juliana, Juliana Soto te manda a decir lo siguiente. Mono, pandillero y sin... No, esa es Claudia Sterling, perdón. Son muy amigas ellas dos. Bueno, este es un mensaje para Monequerías y para Mapecha en esta temporada de Aries. Quise leer o buscar pues información sobre este signo que comparten estas amigas y pues hay unas cosas muy chistosas de un horóscopo que yo sigo en Instagram que se llama Mica Vidente y voy a leer algunas. Entonces dice... ¿Qué nos diría Aries, un Aries desde el más allá? Diría cosas como, te gané, me morí primero. ¿Y cuál sería un hechizo de invocación tipo Aries? Entonces tendría unas velitas, pero cada velita diría, estaría pues como prendida por un propósito. Entonces Aries diría que tendría una velita del berrinche, una velita de yo escojo primero, una velita del sexo, una velita de la energía 24-7 y una velita del yo uno más que tú. O sea, es como un hechizo que haría un Aries. Y una poción que haría un Aries tendría, en esa mezcla, en esa sopa, tendría un ojo lloroso, un corazón de condominio, que no entiendo qué es, pero digamos que tendría un corazón, una hierba de la eterna energía, un trofeo con su nombre... Y lágrimas del último drama. Y para terminar, voy a leerles qué frase sería como clásica para identificar un Aries. Y este gran horóscopo de Mica Vidente dice que la frase sería: soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y bueno, creo que al menos Natalie, que la conozco un poquito más, da fe de todas estas cosas que acabo de leer. Les mando un abrazo de feliz cumpleaños a las arianas, que no podemos celebrar hoy, pero que estamos haciendo esos cumpleaños virtuales. Y muy bacano pensar en estas características y energías y coincidencias del cosmos con nuestras vidas. Y para terminar mi saludo, les voy a pedir que pongan una canción de las Spice Girls que se llama Wannabe. Y que suene y que bailemos todas y todas. Me encanta. ¿Puedo ver a Natalie? La puedo ver. Excelente, Stephanie. Todo el mundo te escuchó cantando. Wannabe. ¿A mí? Ah, ¿quién? Yo no estoy cantando. Ay, Mapecha. Eso. Bueno, ahí teníamos. Me encanta porque es una canción muy feminista, pues. A ver. Es una canción sí, es una canción muy feminista y es una canción mucho de tolerar, como decía Stephanie, y de lidiar con el pasado, ¿no? Como, si quieres ser mi nuevo amante, bueno, ahí está toda esta mierdita, vos verás cómo lidias con eso, tenerla en cuenta y movámonos. Así es el amor. Yo entiendo lo del condominio, como el corazón de condominio, como que uno tiene muchas cosas en el, como que tiene muchas habitaciones para mucha gente y para muchas cosas en el corazón. Por ejemplo, mis grandes amores en la vida son mi familia, los amigos, el América de Cali y Cali Colombia. Pero París también tiene un pedacito de mi corazón y Nueva York también tiene un pedacito de mi corazón. Y Anserma, eso. Y Anserma. Y Calimari. Miranda Cauca tiene un pedacito de mi corazón. Cacedonia Valle también. Ahí está el corazón de condominio. Bueno, ¿qué hora son? Las 9:26. Ya se acabó la transmisión por Facebook, porque es muy chichipata. Y César Augusto Acevedo, hombre, César. Saludo grande a mi papá, Albeiro. Don Albeiro manda felicitaciones a las dos quinceañeras, hola. Dice. Sí, mira, tan lindo. Albeiro está on fire escuchando a su hijo que por fin triunfó. Tuvo que llegar este momento para que yo triunfara. Y escuchar a mi familia. Y Dino que hoy no está acompañándonos aquí en el armado, en los iniciales, pero ahí está en la escucha inteligente, elegante, y han estado varios, pues, que yo creo que ya están durmiendo, porque las 9:27 se sienten como la 1 de la mañana. Sí, pero ¿y qué cosa, no? Parece cuando uno está como en la playa, como en la barra, que las 8 ya son como la 1 de la mañana. Así son como estos días. Y más gente, sí. Pues, Diana Cuartas, Freddy Sarria, que está on fire viendo todas las bobadas que estamos haciendo. Pues ustedes no, sino yo que me bobas, estoy... fresco, son bobadas, fresco. Que me Camila estoy... Otero también. Yo supongo que tiene a Larry ahí escuchando a la brava también. Saludos allá a todos los amigos neoyorquinos. También me reportaron sintonía MAPA. Una perrera, desde Guatemala, con Flor, allá escuchándonos, y está también un parche de Bogotá, está Javi, está Dani escuchándonos por ahí también. Sí, saludo a Eddie, también de Medallo, el parcero de Mari, ya saben quién es, ¿no? Obvio, no voy a decir más cosas. Obvio, sí, no vamos a decir nada más. Obvio. Solo más obvio, que es un obvio, campeón. Obvio que les gusta, obvio. Y ¿quién más? No, pues todo el parche de Radio Libre, aquí haciendo radio, parceros, parceras, está moviéndose la parrilla. Hoy ¿qué fue lo que tuvimos, Stephanie? Que yo patiné resto al inicio de la melodía tratando de hablar de las uñas limpias. Lo que pasa es que hay un personaje caleño que se llama Don León Octavio, que es como un man así, pues, multihaceres. Entonces el man es siembra, entonces es agricultor y defiende la comida sin agroquímicos, y a la vez es escritor y también hace radio, y tiene como una utopía que se llama Villamaga. Villamaga es un lugar donde él cree que va a pasar todo lo que él se ha imaginado, y en Villamaga suena una radio que se llama La Guaca Musical, y lo que hace el man es hacer brevísimas investigaciones, como las de Melodía no, 100. No, parce, eso no es breve para nada. Eso me deja a mí, pero en pero las del señor, no las de la melodía, las del señor. Ah, bueno. Es otro rasero ya. Las investigaciones que él hace son... Son repro. El man investigó sobre una personaje que se llama Chiquinha Gonzaga, que es una mujer brasilera que nació como en 1802, una cosa así, y era una revolucionaria pues para su época, porque era culo de música, culo de artista. Le tocó muy duro porque le tocó, bueno, no voy a contar el programa de radio, pero es una chimba de programa porque dan ganas de seguir escuchando esa música y de seguir como escudriñando en historias de mujeres así tan aletosas que no nos han contado, marica. Entonces, no sabíamos nada de semejante peluche, parce. Entonces, muy bacano. Un programa de radio muy bonito, con una melodía áspera, con un ritmo brutal africano, que se, digo, brasilero, que se llama el coro. Lo dije, el choro. El choro. Y el choro, choro sí. Es como una música que resultó de la mezcla de la música que traían los portugueses con los, las personas en condición de esclavitud en Brasil. Entonces es una, un programa bien bonito, lo vamos a retransmitir y ya. Y la y Chiquiña, al final Chiquiña, al final se novió con un pelado, ella tenía 50 y pico de años y se novió con un pelado de 16, y para que en esa sociedad de Brasil que era tan conservadora no le dijera nada de este noviazgo, dijo, lo adoptó como su hijo, porque ella ya era abuela y tenía hijos más mayores que el novio, y lo adoptó como su hijo y la gente no se dio cuenta. Él se lo trajo de Portugal a vivir en Río de Janeiro y fueron felices, y el man estuvo con ella hasta que murió, ¿no? A los 80 y pico. Sí. Eso me dejó marcado todo el día. Estuve ahí como dándole vueltas a ese momento. Ya. ¿Qué signo habrá sido Chiquiña? Pues tenía un Venus por ahí, ¿no? Yo creo. Sí, ¿no? ¿Cómo? Venus del placer por ahí. ¿Qué, cierto, Mapecho, o qué? ¿Tenía qué? Como a Venus por ahí. Venus no es como el planeta así como de la sensualidad, el placer, el amor, el erotismo. Sí, pero todos tenemos a Venus. O sea, me gusta eso. Todos tenemos a Venus. Lo que pasa es que en diferente casa. A mí me llegaba mal, me llegaba borroso, pero lo tenía. Yo siento que Venus está muy presente en mi vida. Aquí al fondo está sonando Eddie con su mambo silbado de Randy Carlos, que lo pidió desde Medallo, desde las montañas. Mucha canción. O sea, te están dando gallina. ¿Qué dicen? Una gallina merecida. Que volviendo a la historia de Chiquiña, dicen como que el pelado era más trumbolajino. No, a mí me parece una prueba de amor increíble, o sea, eso fue, pero toda la historia de ella es brutal, pero esa también es bacana, pues, yo pienso. Pues lo bacano era como la capacidad que tenía esa señora para ir para adelante con sus formas de amar también, ¿no? Sí, sí, no, era para adelante, y todo lo que hizo como para, compró la libertad como de un músico que era esclavo y se puso a vender como de puerta a puerta sus partituras para poder liberarlo a él, como que colaboró mucho con la independencia pues también de Portugal, ¿no? Eso hizo un poco cosas, pero este era un toque como melodía al 100, esto que conté. Ay, sí, obvio, no, aquí están, que pionera de los colágenos trascendentes, dice Laura Cuellar, un saludo, César, para Laura Cuellar. César, para saber todas estas vueltas tienes que seguir escuchando radiolibre.2p.fm y noisradio.co. Sigue atento y ganarás premios. Hay que ponerlo por ahí en el Facebook. Amigo, yo tengo una pregunta. Dale, bueno, eso es tuyo. Stephanie César, ¿cuál es la canción que le van a dedicar a estas dos Arianas hoy? Piénselo detenidamente, y mientras César va a poner las dos canciones que le dije que pusiera, de Steam, Chaggy y Kinchango, mientras ustedes piensan. Yo tengo dos temas. ¿Va a pensar ahí en voz alta? Sí, la voy a hilar mi pensamiento. Una canción. Puedes pensar en una anécdota también mía, así como sí, de cosas. Acordarme cosas ridículas que he hecho en la vida. No, pues la primera canción que yo le había pedido a César era una canción de Rocío Dúrcal que se llama Costumbres, porque es una canción que me hace pensar mucho como en nuestras mañanas después de una noche de fiesta y de baile, en las que ya a veces el parche está más pequeño, estamos más solas y las amigas pues se juntan ahí en abrazos a cantar esa canción gritando como tristezas que a veces son como también ajenas, pero que uno las entona en primera persona también, pues. Ajenas o inventadas, no las inventamos. Somos tristes, pero no las inventamos. Las más bacanas son las cuando son de ficción, ¿no? Cuando son tristezas ficción, que también tenemos que aceptarlo, nos hemos inventado tristezas, porque es bonito también estar triste. Entonces Rocío es un peluchito que nos ha acompañado durante esta amistad, terminando nuestras fiestas tipo 6 de la mañana. Entonces esa es la canción que ha pedido, pero me imagino que debería sonar más al final, digo, como para cerrar en punta para arriba. Yo me acordé de una anécdota y es como esto que decía Estefan, y es todas las veces que Esther le ha robado sueños, experiencias, y eso es lo que nos pasa cuando cantamos. Uy, eso sí que pasa con las amigas. Cuando cantamos Costumbres nos robamos las tristezas de las amigas y la cantamos así como si en ese momento nos hubieran partido el corazón, pero mentira, es que la otra amiga es la que tiene el corazón así, pero uno se roba eso, ¿no? Entonces esa es una popular de hacerle, contar que ha soñado algo, que le ha pasado algo, pero le ha pasado a alguien más. Es muy popular eso en esta amigas. Y la otra canción era una canción más como para, pues porque uno va cambiando mucho y Nata ahorita está como en una época muy, muy del perreo, lo que amamos en este parche, porque es como una gran dosis de cadera en nuestras fiestas. Y hay una canción que me gusta mucho como la letra y es No Copio de Crudo Mills, que me parece así también como una chimba eso de andar con la cabeza en alto y mirando para arriba también sin dejar que le tumben caña a uno. Eso me hace pensar también en Aries, que es una cosa bacana, pues, como estar siempre parado. Eso es chévere. Bueno, yo no sé mucho de Aries, yo estoy inventando también, pero no. Que se me permita la licencia. ¿Sabes de esta Aries? Conoce muy bien a esta Aries. Eso, también de mi amiga. Voy a mandar al chat el sticker que dice temazo. Después de los dos. Voy a aprovechar para poner los saludos que le mandan a Natalie desde su círculo más cercano, mientras suena Chagui. El siguiente mensaje, la siguiente pauta publicitaria es para el mono vagabundo que este año le tocó el cumpleaños, no al otro lado del mundo, sino encerrada en casa en medio del fin del mundo. ¡Feliz cumpleaños, mono! Que estés encerrada no significa que no puedes pasar un día fantástico y esperamos que se haya sido. Te queremos mucho, cumpla muchos más, pero asegúrese que el siguiente no sea en una pandemia. ¡Gracias! Feliz cumpleaños, mono, te extrañamos mucho, un abrazo gigante. Ya va tercer año consecutivo que no podemos celebrar juntos, pero bueno, se están acumulando, la parranda será épica. Saludos de Nale y Lemi, un abrazo. Y de Jane también, que Jane también, pero que allá no se le dan estas vainas tecnológicas. Bye. Hola, Nati, espero que en tu cumpleaños lo hayas pasado bien, aunque sé que es difícil para uno rematar después de una cuarentena sola, rematar un cumpleaños solo también, esto es complicado, porque si ha sido difícil para quienes la hemos sobrellevado acompañados, pues yo entiendo que te habrá sido muy difícil soportar todo este tiempo en soledad.

creciendo y eso va a cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo me imaginaba, yo no pensé que iba a ser tan intenso como esto que está pasando ahorita. Uh-huh. Y yo dejé de escuchar porque, bueno, porque entré en un voleo así. ¿Su certificado es ese? Y hace rato que no escucho a nadie, pero quisiera saber cómo qué se está diciendo, qué están diciendo los astrólogos por este momento como esto que está pasando. O eso ya lo dijeron al principio del programa. No, no, pues es que pues ahí habría que ver como eso de las progresiones y pues sí, qué pasa más adelante, como por ejemplo ahorita Saturno cambió de signo y eso es como importante y pues yo no, pues y eso tiene como unas incidencias como por ejemplo con, no sé, que ahorita Mercurio también cambió de signo y está en, creo que en Acuario, igual que Saturno. Pero pues es que no, sí, habría que investigar, yo la verdad no sé. Yo estoy, sí. yo lo hablo al momento. Ya. Pero sí, hasta allá no voy. No, pero y lo del momento es que parce, como esta crisis, pues como este desestabilice. Yo sí me acuerdo mucho de esa pelada mi astral diciendo en algún momento que cuando hubo ese eclipse, ¿se acuerdan? Ajá. Como que ella decía, como no piensen que el eclipse es como que algo va a pasar el día del eclipse. Ajá. Sino como que empieza un periodo de cosas muy fuertes, muy fuertes. Ajá. Pero no me imaginaba pues yo que iba a ser así, pues. No, yo leí, bueno, es que ya no me acuerdo, pero por ejemplo, que cuando apareció el virus, el VIH, eso coincidió, bueno, no coincidió, astrológicamente también estaba pasando algo con Plutón. ¡Wow! Porque Plutón, y si pasó ahorita, que fue el encuentro como entre Plutón y Saturno, y lo que pasa es que Plutón es el planeta de la destrucción y de más o menos como de la del Fénix, porque ese lo rige de Escorpio, entonces es como de mostrar la sombra y todo lo oscuro en uno para pues como sí, como una limpieza en ese sentido para que haya una transformación en uno mismo. Y yo sí leí eso, que algo pasaba como con Plutón en ese momento cuando pasó lo del VIH. Y pues ahora... ¿Otra vez? ¿Qué pasó con el VIH? ¿Con el pelo similar? ¡Natalí! Eso ya por interno, ya todo calla por interno. No, que yo lo que estuve leyendo, sino que no me acuerdo, pues si no tengo la información así tan clara, es que leí un poquito y es que cuando pasó lo del VIH, como que también fue, pues como, pues también fue muy fuerte porque también se murió mucha gente y bueno, ahí era como más complejo, pues porque también atravesaba un tema como de... Del cuerpo, ¿no? Del cuerpo y de la homosexualidad. Y la minoría, exacto. Entonces no querían como ponerlo a la luz pública, como... Sí. Pero bueno, yo lo que leí es que cuando pasó lo del VIH, algo pasaba con Plutón. No sé bien qué pasaba con Plutón, pero lo que estoy diciendo es que Plutón es como un planeta de la sombra, de la destrucción, para pues como pillarse uno como ese lado no tan paila, como tan paila que diga, para cambios. Sino que ahorita Plutón hizo como una conjunción con Saturno, con Plutón, creo que está en Capricornio y Saturno también, y bueno, eso es como un cóctel ahí atómico pues sí, como de cambios. Yo estoy leyendo esto, mira, en Instagram también dice, astralmente, que es una cuenta en Instagram, dice, Saturno en Acuario podría ser el cambio tecnológico y social que todos esperábamos. Pero ya el resto me va a parecer hablarlo. No, pero eso es importante, eso es otra cosa que también iba a decir, y es que hace la semana pasada Saturno cambió de signo, ya ese Saturno se demora bastante tiempo en estar en un signo, no recuerdo cuánto, creo que 9 años, eso por ahí, y estaba en Capricornio. Saturno, hay unos planetas que son transpersonales y que pues que y son transpersonales, y es que hay unas generaciones en que viven en ese, como lo cobija ese signo. Por ejemplo, nosotros nacimos con Saturno en Capricornio, creo que sí. Y bueno, y es como ese es el llamado del retorno de Saturno, que es como más o menos entre los 28 y los 30, que es como cuando uno empieza ahí como a como asentar cabeza y el tema de la responsabilidad. Ajá. Que es como de Capricornio. Ahora cambió a Acuario, y ahorita pues les toca ese retorno de Saturno a la generación como del 90 y pico, que ellos nacieron con Saturno en Capricornio, en Acuario, que diga. Pero entonces, bueno, Saturno en Acuario, pues Acuario es un signo de lo comunitario, de y también de la tecnología, porque lo rige Urano, y entonces tiene que ver mucho como con la tecnología, de las nuevas invenciones, de la comunidad, y entonces sí tiene mucho sentido que pase todo esto y se despierte tanto la solidaridad. Y sobre todo la solidaridad y la responsabilidad con el otro. ¿Cómo? Porque yo creo que, pues al final, el gran miedo, pues el mío personalmente, es esta cosa que estamos cogiendo con el cuerpo del otro, ¿no? Ese asquito, esa maricada de estar consciente de que no esté tan cerca, de que te tocó, de que tocó al perro, ¿no? Que tocó a Ita. Entonces, como yo sí creo que va a ser difícil que eso se le quite a uno, marica, de la cabeza. Sí. Es como si hubieras aprendido a vivir entendiendo los cuerpos diferente, ¿no? Sí. Porque ya que esta persona es cuenta, dice: Acuario llegó para sacudirnos y reescribir las reglas, pero sobre todo para mejorar el mundo. Acuario dice bye, hablar sobre los problemas, y dice hola, a encontrar soluciones. ¿Algunos ejemplos de lo que esto puede traer? Nuevas leyes, cambios globales, tratados internacionales, sí, un nuevo orden mundial. Todo por la mejoría de la sociedad. Es como si los astros estuvieran pidiendo gritos que nos apoyemos. Esto me parece lo más importante. Que nos apoyemos los unos a los otros para hacer comunidad sin dejar a nadie atrás. Brutal, parce. Mira, que justo escuchaba a Rita Segato en una entrevista que le hicieron súper corta en un noticiero, y ella decía que lo más interesante de esto sería, no, la gran pregunta que ella tiene, no sé si lo más interesante, pero la gran pregunta que ella tiene es, creo que estoy sonando saturada, César, estoy saturando, que la gran pregunta que ella tenía era de quién van a ser las narrativas. O sea, ¿quién es que se está tomando finalmente la voz para enunciar esto que está pasando? Y en esto de la construcción de nuevos tratados y de nuevas cosas, como cuáles van a ser las voces protagonistas, ¿no? Las de la organización, pues, como ciudadana y civil, o las de, otra vez, como los regímenes, los estados, los gobiernos, como que sería importante que el momento de crisis sirva para tomar protagonismos como en los discursos colectivos, pues. Y también hablaba mucho de, pues aquí ya me estoy yendo para el otro lado, hablaba mucho de que todo esto del confinamiento tiene que ver mucho con una energía, pues, del cuidado, y que es una energía que, pues, ha estado sobre todo en las manos de las mujeres. Entonces también como si estuviera evidenciando por fin esa agenda política que ha estado tan íntima y tan escondida y tan silenciada en las discusiones, las grandes discusiones políticas, ¿no? Entonces, no sé, sí me parece que todo esto que Mapecha está contando sobre lo comunitario que trae Acuario y sobre las tecnologías, mejor dicho, sí. Te creo todo, Mapecha, todo, marica. Sí, yo también me quedo como con muchas preguntas de pues esto como hacia dónde va a evolucionar, porque se fue Stephanie. A ver, veo. Está reconectándose. ¿Aló? Se está reconectando. Pero yo creo que como que empecemos a cerrar esto y pongámosle una cancioncita. ¡Oh, no, hágale! La gente debe estar allí como... Esta gente que... La gente es la gente está on fire. Pues amistades, igual hay más mensajes por ahí. Pongo un mensajito. Hay más mensajes, entonces... Obvio. Natalie, ¿qué piensas de Natalia Santa? Me da mucha risa que me hagas esto. ¿Qué pienso de Nati? Nati, como todos mis novis, son esa otra familia cercana, como ahorita que ponías a mi papá y a mis hermanas, que es el círculo más cercano. El otro círculo más cercano es no irradio. Bueno, escuchemos. Ustedes son como las otras hermanas que me di la vida, que me conocen de pe a pa y saben cuando estoy enojada sin que diga que estoy enojada. O que estoy contenta sin que lo demuestre. Y bueno, con Nati compartimos muchas playlists, muchas series, hemos sido roomies, hemos vivido muchas cosas muy lindas en la vida. Y la quiero mucho y la aprecio mucho. Y es una de mis amigas más académicas que me enseña muchas cosas. Yo no soy tan académica, la academia, pues la tengo, la vivo, soy parte de, pero la verdad es que a veces me aburre, pero como que saltas de la que me hace volver a como a extrañarla y a sentarme con cosas así. Y me siguen al perreo. Eso me gusta. Académica con perreo. Vamos a escucharla entonces. Hola, este es un mensaje para la Monita y para todas y todos los que cumplieron años o celebrarán una fecha especial durante estos días de cuarentena. Y es que yo creo que así no podamos hacer una rumba y bailar y tomar y abrazarnos, creo que está bonito también valorar que todos los que nos queremos estamos allí y que en estos días hemos sentido que de todas maneras el contacto, lo que nos une, puede más que cualquier otra cosa y se manifiesta por medios electrónicos o por donde sea. Entonces es como un abracito virtual para la Monita y para todos. Mucho amor por ahí, por las ondas. Buenas, quiero mandarle un saludo de cumpleaños a nuestra mona Monito. Bueno, pandillero, te queremos mucho, vamos a bailar pronto. Y esta noche, pues aquí mientras empacamos las cajas, vamos a llenarlas de libros, de música y de los recuerdos que vimos por acá en el Bosque Izquierdo, desde por acá. Te mando un abrazo así caluroso, que pues que esta radio no suena y retumba porque está llena de mujeres tan increíbles y potentes como vos. Te quiero mucho, hartos recuerdos con la mona, siempre el alcohol ha sido mediador de grandes anécdotas, Bueno, no, y atesoro mucho esa internacionalidad que nos pegamos antes de que llegara el coronavirus, pero bueno, está lindo seguirnos encontrando y nos la vamos a seguir gozando. La quiero mucho, monita, la quiero, la quiero. El agua caerá en mi alma, sola y tranquila, cuando pienso en tu partida. Escuché el cielo sonando. Un saludo muy especial a mi vecina de la comuna 10, habitante itinerante de los sectores conocidos como El Dorado, el barrio El Guabal, básicamente. Un feliz cumpleaños, muy contento de haberme cruzado con este personaje tan fascinante y pues deseando que sean muchos más años en la era posapocalíptica. Muchos abrazos, muchos besos, Panita. Gracias por todo, mi pez. Viejo ya no sonaba, escucho el tambor sonaba, he vuelto a escuchar con la lluvia madrugada, escucho el tambor sonaba, voy a alegra yo sin ti, hay que vivir no puedo, escucho el tambor sonaba, mis penas desaparecen con la magia del duelo. Bueno, bueno, bueno, ahí estamos recibiendo mensajes que mandan. Tuvimos a Natalia, tuvimos a Ana desde Bosque Izquierdo, desde ese piso térmico distinto, y teníamos a el popular Néstor Bagual Project, que hoy ha estado ahí pendiente en la escucha y monitoreando este estallido que hoy ha tenido nuestros micrófonos. Y ahí al fondo está sonando La Clandesquina, una orquesta bien caleña de personajes de la calle, de personajes de lugares que conocemos. Y nada, Mona, un feliz, feliz cumpleaños. Desde, me uno a Néstor, desde esta comuna, desde el Guabal, desde el Dorado, pero antes desde la Comepal 10, desde la Papagayo 8, allá en Guaduales, con todo lo que es el polideportivo de Floralia, todo lo que es la 14 de Calima, el mejor surtido a los mejores precios, y nada, amistad, por esa alegría que te caracteriza, por gozarse la vida sin mente, sin miseria, darle con toda, y por seguir en estos proyectos, en la radio, lucharla, entonces a gozarla con el sonando el tambor caleño. César y yo nos montábamos en el C4 vacío, en el Comepal vacío, y César pasaba. ¿César qué? César pasaba y saludaba a María Juliana, que no podía montarse ya en el Comepal porque me va lleno. Sí, pues es que yo vivía en la península de Floralia, entonces siempre me tocaba la Comepal vacía. No, nosotros la alcanzamos vacía, pero María Juliana no. Pobre, pobre Juliana. Estas anécdotas. Yo me acuerdo que yo una vez me desmayé en un blanco y negro. Esa sí es una anécdota. La de nosotros es bobada al lado de eso. Por haber fumado porro, marica. Después de... Esto lo está escuchando la familia caleña, María Luzana. Marica, es que eso es muy luna en Escorpio. Eso es muy luna en Escorpio. ¿Desmayarse en un blanco y negro es de luna en Escorpio? No solamente en un blanco y negro, sino en el mío, marica, me ha pasado bastante. Te ha pasado bastante. Bueno, ya sí, tengo como que tengo la presión bajita. Claro, claro.

también ha hecho su trabajo y ya no están, ya está chévere el perreo sola. Entonces, bacano. Pues desde la potra, la diva, la caballota, que fue la precursora, y después hasta la popular Karol G, ¿no? Es bien. Entonces, por ese lado tenemos un buen perreo, un perreo conciencia, le diría yo. Han habido muchos debates alrededor de... Yo también no creo que esté tema. Bien. Hay mucha gente todavía en tensión. Sí. Ah, sí, sí, no, normal. Claro, pero normal. Siempre va a haber gente que va a decir no. Pero lo que sí es que, como dice Natalie, o sea, como que siempre va a ser muy saludable mover la cadera, ¿me entiendes? Claro. El segundo chakra. El segundo chakra, sí, del mapecho, porque está en este programa. Claro, el segundo chakra. El kundalini. Sí, parce, eso es importante moverlo. Entonces, el baile terapia. Total. El perreo. Total. Entonces. ¿Sabes qué me gusta a mí mucho también? El dancehall. Mira. El dancehall. Vamos. Increíble. Hay una canción que a mí me gusta mucho, pero es pesadísima, marica. Se llama Can't Satisfy Her. Ay, güey, la voy a mandar a César. Pero la lírica es un poco pesada. Sí, bueno, ahí seguimos pues con el perreo, aunque al fondo estemos escuchando Acid de Ray Barreto, que también es... alguien que nació por estas fechas, no es de Aries, pero nació por estas fechas. Así como Willy Colón también nació por ahí en abril. Tito Puente también nació en abril. Pero no son Aries, pilla. Le pegan en el palo. Sí. Y sí, pegaron en el palo ahí. Entonces no entran. Mira que yo iba a decir una cosa muy chistosa, porque mira que los Aries se supone que no son compatibles con los Capricornios. Pero yo tengo mucha gente muy cercana a mí, que quiero mucho, y que han estado mucho tiempo en mi vida, que son Capricornio. La astrología te miente. Sí, mira, hasta el último pavito es Capricornio, y me cuida mucho, mira, y no hay que decir. Yo he tenido... como peluches Capricornio y no. Amiga, sí, todo bien, pero... ¿Pero los peluches no? No, marica, no. No, mira, qué cosa. Pobres hombres capricornianos. Todos los peluches Capricornio en sus casas lloran. Con este peluche Capricornio tenemos muchas tensiones, pero como no es peluche oficial, entonces todo bien. Pero él me cuida más a mí que lo que yo lo cuido a él. De pronto las tensiones son más de mi parte que de su parte. Bueno, baila con los Capricornio. Ah, ¿qué pasa? Pues con Aries y Capricornio. ¿Cómo? Aries y Capricornio. No funciona. Aries y Capricornio. Sí, pero por ejemplo, Stephanie es Capricornio y es una de mis mejores amigas. ¿Sí me entendés? Sí. Sí, pero ya otra cosa es, no sé, en las relaciones y qué tales. No, bueno, no sé. Yo he tenido dos parejas Aries. Y no te ha ido bien. O si te ha ido bien. Sí. Me gusta ese. No, mentira, Capricornio es una chimba, marica, ese también es re terco y ese sí se hace lo que dice. Eso sí lo admiro bastante porque es muy disciplinado, cosa que al Aries le podría, pues no sé si le falte, pero nada, es un signo bastante, dicen que es el más espiritual por eso. ¿Cuál es el más espiritual? Capricornio. Pero es porque como que lo que piensa o lo que está en el mundo de las ideas se transmuta en este plano. Pero bueno, o sea, no, lo que quiero decir es que yo también tengo varias amigas Capricornio. ¿Y no las discriminas? No, no, ¿cuál? No, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué dijo? Es que discriminar, yo no sé por qué está diciendo eso. Porque... ya estoy poniendo tu disco, Natalie. Muy bien. Pero bueno, ah, bueno, amigas Capricornio, Luisa González. Ah, sí, Luisa. Sí, un saludo para Luisa. Sí. Y... Para camellar es, creo que una buena dupla. Estamos escuchando música. Sí, el tema que pidió Natalie, Can't Satisfy Her, de E. Wayne. ¿Por qué no se escucha? Porque lo tengo bajito. The sex price getting higher. Some more money she require. Oh, scarring land she desire. So from the prostitution work she won't retire. Flames and fire. Burn the place, sell her and the buyer. She's a one man can't satisfy her. Needs more wood for the fire. The sex que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin. Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Bueno, bueno, seguimos haciendo esta vuelta que se llama Melodía al 100, haciendo radio aquí desde Cali, desde Colseguros, desde... ¿Ese qué barrio es, Estefany Carboneros? ¿Qué barrio es? Camino Real. Camino Real, desde el Guabal, por supuesto, y desde, no sé cuál es el barrio de Mapecha, ¿cómo se llama? ¿La Flora? Aquí desde La Flora, desde como la Flora. Decía Lucho, donde el viento se devuelve. Mi papá iría donde el diablo dejó el tenedor. Ay, sí, acá. Allá, allá. Sí, allá. Allá de Palmira. Sí, es el sur de Palmira. Y bueno, bacano este ratico, parce, pues la idea era poner mística la melodía, también la temporada Aries con algunos temitas allí de gente que nació por estas fechas, y pues celebrando a Mapecha, a Natalie y a muchos personajes más que nacen por estos días, pero también celebrándonos, ¿no? Todos, porque estamos naciendo otra vez. ¿Estamos naciendo otra vez? un poco así. Después de que las casas de todos nosotros son como unos pequeños vientres. O sea, estamos aquí en nuestro líquido amniótico en las casas, y cuando logremos salir, vamos a ser seres nuevos. Bueno, me alumbré en esta disertación y... y quisiera pues escucharles y saber cómo la han pasado y si quieren volver a hacer esto o ya no más, pues. Pues yo quiero dar las gracias a la radio, pero pues aprovechar para darle las gracias a la Universa por la existencia de Natalie, por su amor, por su valentía, por su perrenque, por todo lo que nos enseña, por ser nuestra amiga. Y no, pues que vengan muchos cumpleaños más perreando juntas, que la quiero mucho, que es muy raro estar tan cerca y tan lejos. Pero bueno, menos mal nos tenemos así en este formato radiofónico, pues. La quiero mucho, parce. Cuídese mucho la salud, mi pez. Nada de límpido. Y no, amiga, que tengas un año muy bonito. Que te quiero. Y a Mapecho también, que la quiero mucho. Que ya sabe que agradezco un montón las conversaciones sobre astrología que tenemos. Más allá, pues sí, por supuesto, porque descubrimos cosas, pero también porque nos junta. Y a todas las que nos escucharon, que muchas gracias por estar aquí ayudándonos a pasar las horas de otra manera, pues. Y a ti, César. Eres un lindy. Siempre a ti, nene, siempre a ti. Él es de Minty Pingvini. Sigamos, por favor, sigamos con el orden de las ideas. Gracias. No, bueno, yo pues bueno, le agradezco a Estefany por sus palabras, sus bellas palabras. Le agradezco a Natalie por la invitación, una chimba invitación. Por fin salía del anonimato. Por fin estoy surgiendo de esa carrera de comunicación, no sirvió para nada, ahora es la astrología. Pero bueno, esto es una especie de mezcla, ¿no? Astrología y comunicación, amigo. Claro, total, ahí está. Total, ¿no? Sí, o sea, todo es una mezcla. Ahora todos tenemos que ser... Eres como la profesora Newmar, pero mejor. Ahora hay que saber de todo, ¿no? Hasta de psicología hay que saber. Ay, sí. En estas épocas hay que manejar la neura y todo lo demás. Y bueno, la astrología es una herramienta, ¿no? De conocimiento, entre otras cosas. Y nada, felicitar otra vez a Natalie por su vuelta al sol, por su onomástico, que espero que tenga un año así muy brutal, que seguro sí. Le agradezco también a la radio, una chimba lo que hace, lo que pasa, que nos junta. Agradeciéndole al parche, a nosotros, hoy aquí, 5 de abril, no sé qué hora son, 10:30 de la noche. Esto ya quedó para la eternidad. En unos años nos estarán escuchando. En fin, ya me puse. Marcianos, amiga. Marciana. Es que yo tengo el ascendente en Acuario, eso es lo que pasa. Y pues nada, los quiero mucho, besos, besos a los que nos escucharon, saludos, y ya. ¿Voy yo? Sí, estás. Bueno, nada, pues gracias a las 28 escuchas. Este programa lo pensamos sobre todo porque yo estoy como muy saturada como de la información de lo que está pasando afuera. Me parece que también puede ser como una pandemia. Y digamos que como desde 2017, como que la salud mental es una cosa muy importante para mí. No que no lo fuera antes, pero digamos eso fue como un llamado de atención grande para mí. Y me parece que hay que hacer programas que también le den a la gente como... pues como alegrías y pensar en otras cosas, no solamente pues como en todas las cagadas que están pasando afuera, que sabemos que mucha gente está cometiendo decisiones malas, pasando, pues, como cosas que no están muy bien, pero aquí lo bueno es como tener a las amistades, las que están cerca, las que están lejos, las que nos conocen mucho y las que no tanto, y reírnos un rato, acordarnos de cosas chistosas que hemos hecho, y sentir el amor de todo el mundo. Para mí es muy lindo escuchar a la gente, lloro, río, perreo, y les agradezco mucho todos los que mandaron y todas las que mandaron sus sonidos, y les tengo un pedacito ahí en ese condominio de mi corazón. Está Ariana, que les quiere con toda. Muchas gracias, César, por brindarnos tu internet de tu casa y todos tus equipos, bebé, te quiero. Bueno, amistad, parce, gracias a la gente ahí que está en la escucha. Bacano eso de la salud mental, de la salud física, que nos estamos protegiendo y cuidando, y bueno, seguir con esta solidaridad entre nosotros en la escucha. Yo creo que también por ahí Natalia Santa decía como gracias a estos medios que nos escuchamos, pero siento que creo que nos escuchamos también de unas formas distintas. Creo que estamos como pensándonos el uno y el otro constantemente en estos días, porque también hay un freno pues en muchas actividades, que me parece también bueno eso, que no todo se frene, pero sí algunas cositas ahí que tenían que frenarse. Hay formas de seguir como colaborando. Creo que también en Radio Pandemia lo decían, y es no colaborando a los grandes, no sé cómo se llamen esos, como a los grandes emporios y toda esta vuelta, sino a, tenemos mucha gente a quien colaborarle cerca, eso sí es seguro. Y pues parce, hay gente que en los barrios está haciendo como estas iniciativas que se llama La Locura Colectiva, en Facebook lo pueden encontrar, para la gente del distri, pues alimentos, semillas, plantas, implementos de aseo personal, de cuidado, aportes económicos también. Entonces ahí en Facebook los encuentran como La Locura Colectiva, la gente de Casachonta, que nosotros como radio nos hemos acercado mucho para escuchar, para no sé, tener conocimiento, no sé si apoyar, pero estar ahí, ¿no? Como escuchar todo lo que por lo que han pasado y todo lo lo que están construyendo las mujeres de que han llegado al distrito, y ahorita pues se necesita la minga en la Casa Chonta, y por el lado de Nidia Góngora también en su perfil de Facebook, para la gente de Potrero Grande están recogiendo mercados, y pues por ahí también puede ser. Entonces cualquier forma en que uno pueda también como ayudar, y si se puede, pues hacerlo, ¿no? Entonces, la radio Áspero, lo de la cuarentena popular, lo que escuchamos hoy por la mañana, lo de Radio Pandemia, el cyberpunk con la autoayuda, las cosas que vienen de Barcelona, las cosas que vienen de Suiza, de Zúrich, de Radio Lora, todo eso pues como sumándole a las voces, a las multivoces que están sonando aquí por Radio Libre y por Noise Radio. Y ya pues hay dos temitas, la gente está pidiendo con ganas esto que Mapecha nos compartió. ¿Cómo se nombra esto, Mapecha? ¿Baloyi? ¿Baloyi? Uh-huh. Baloyi. ¿Y el disco que mandaste? Bleu de Nuit, creo. Ajá. Hace mucho tema. Exacto. Entonces, pues con este y después de esto, sigan ahí para que se tomen los últimos drinks con el popular tema que Stephanie canta después de las fiestas con Natalie, que se llama Costumbres, de Rocío Dúrcal. Ese sí es para beber. Entonces, en la buena amistad, es chévere el programita. Saludos a Andrés Dorado en Popayor, que está siempre ahí, está siempre, siempre. Ojalá se esté mejorando la gente allá, la abuela, y que estén bien todos por ahí. Y ya no sé si quieren... No. Chao. Chao, en la buena. Chao. Chao. Chao, mono. Est-ce sur la chair ou le corps qui est faible, cette traversée du désir t'épuise le bassin. Ezalinde, kotikara nanzela, kopesanga elokote. Ezaliteke, surtout ne pas se laisser envahir. Nalinga kayo tina bunganze. Est-ce que l'on peut se goûter l'âme du bout des lèvres avant que cette affaire ne tourne au vinaigre? Murmure, soupir, inaudible, délicate, morsure, volupté, indécible, avant de se loger dans le duvet des aisselles. Faire de ma salive aquarelle, grain de beauté, constellation, disparaît sous la paume, sueur, traction, le sang qui bat sous mes tempes, cette lubie a une taille de guêpe de nymphe. Tu me finis sur les rotules, la bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible, cette traversée du désir t'épuise le bassin? Ezalinde, kotikara nanzela, kopesanga elokote. Chéri, motema nangai, olingo nanga mukarame. Nalela yo, nengya love kila u. Chéri, molema nanga, olingo nanga mukarame. Nalela yo, nengya love kila u. Est-ce que t'as le cœur bien accroché, débauché de sens, intention cachée, bouffée de chaleur, force centrifuge, déguise la sueur en purge. Est-ce que deux corps qui s'encastrent sont pour autant soudés l'un à l'autre? Est-ce que la mécanique du cœur s'enclenche comme un réflexe épidermique dès que l'on s'épanche pour ce magnétique bouton de chair pour lequel je suis la cheville ouvrière? Nalinga kayo tina punganzela. Mojima. Kisa linde. Kutikala nalinga. Ce ballet est statique. Éloge de l'ennui à deux. Synchronisé, équipé sauvage, le corps à l'ouvrage, englué dans la moiteur, le temps de reprendre des couleurs, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, mort sur de l'ennui, de l'ennui. Sorti de la crise de Jupiter par une phalange brûlante, ton plaisir est solitaire, même tes pupilles s'absentent. On s'unit comme on se vautre, l'orgasme ne vient pas de l'autre. Le blues est de corps empêché, c'est de l'égoïsme partagé. Mais mes arguments, tes attributs, le vertige qui me donne la berlue, berlue, berlue. Suffit pas juste de bander. Naïe koyemba moto, et je sens qui s'amote ma. Bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, mort sur de l'ennui, de l'ennui. L'amour est un lieu avant d'être un lien, un endroit plus ou moins lointain. Mais il n'y a que les souvenirs qui sont fidèles à la mémoire. C'est pourquoi on se partage ce territoire. Toi et Salita Ké. Moi Nalinga Kayote Nambandela. Toi et Salinde. Moi Et chaque fois que tu reviens sur les lieux, tu me vois comme tu voudrais, mais pas comme je suis, celui des souvenirs, celui des premières nuits, bleu de lui. Chez les hommes on dit que le corps se recroqueville, redevient carcasse, redevient coquille. Quand les épaules sont des forteresses, mon corps entier n'est plus qu'un aveu de faiblesse. Attraction, répulsion, le corps est démuni. Après l'exténuation, la mécanique nous trahit, réduit à sa plus simple expression. Quand le tatami n'est plus qu'un lit pour grand brûlé affectif, caché derrière des draps et des poncifs, forcément ébranlé, forcément vulnérable, petite mort inconsolable. Pourquoi tu te laisses pas aimer? Pourquoi tu reprends ce qu'on te donne? Thank you.